hoy vamos a sortear media docena de alfajores de uno de nuestros auspiciantes, los alfajores Los Nonos, que se elaboran de manera artesanal hace muchísimos años acá en el pueblo. Los hace Anita y la Chona Merlo y toda la familia están trabajando ahí en la elaboración. Riquísimos. Riquísimos. Sí, los de maicena que hace Anita. Damos y que, fe. Los de maicena no quedó nada. Pero bueno, los que salen en el sorteo son los típicos alfajores los cordobeses. Sí, que vienen envueltitos, los habrás visto. Los Nonos. Sí, el alfajor de Los Nonos, de dulce de leche. Rojo y azul. Y de fruta. San Lorenzo. Exactamente. Rojo y azul, como los cuervos. Ahí al final del programa vamos a sortear entre quienes se comunicaron el fin de semana pasado, porque es con delay el sorteo. Claro. Así que quienes hoy, en un ratito vamos a dar alguna consigna o no, quién lo sabe, pero quienes estén comunicándose en el día de hoy y mañana domingo con el programa, van a participar del sorteo de los alfajores el próximo fin de semana, el último de febrero. Tenemos tu mate, Martín. Ya está listo, ya está todo. Pero bueno, el otro día me encontré con él y me olvidé de llevarlo. Le dije, uy, me olvidé el mate. O sea que, pero está, está. Nosotros, si sorteamos algo, entregamos, cumplimos. Sí, claro. Es que está. Sí, sí, claro que sí. Yo le dije, a medida que te vayamos incumpliendo y pasando la semana, le vamos agregando algunos palitos y un poquito de polvito de yerba. Ah, yo pensé en agregar decorado. Cada vez más decoradillón. Claro. Porque a mí se me van ocurriendo cosas, ¿viste? Y acá le haría unas líneas y unos puntos y bueno. Bueno, vaya decorando. Porque me dice, ahí tiene que venir con un kilo de yerba. No. Hablando, eso es otro sorteo. Sí, hablando de la yerba, tenemos grapia milenaria, todavía queda poquito, No quedan muchos. Apúrense. Sí, a 290 pesos el kilo la yerba misionera. Muy económica. Sí, y rica. Rica, rica. Sí. Se la rebanca la grapia milenaria. No hemos dado el número. Acá tengo el mágico celular recuperado. Más moderno del mundo. Sí. Escúchame. 1557-0127. Memorícelo. Agéndele. 570127. 3544-1557-0127. A ese nos pueden enviar mensaje de texto, WhatsApp, audio y probamos si lo podemos hacer sonar. Ahora es imposible, para mí al menos, recordar los números. No, ¿recuerdo antes cuando teníamos el fijo con...? Claro, sí. Había que poner el dedo en el disco. Ahí era más fácil, ¿no? Me parece a mí. Aparte los números eran más cortitos. Eran más cortitos. Pero bueno, era la agenda escrita con lápiz y papel. Uh-huh. Pero hoy que todo tan virtual... No, aparte queda como agendado ahí en el teléfono. Perdés el teléfono y ya queda sola. Totalmente. ¿Qué haces? Sí. ¿Caminas? Bueno, tendremos en la anticipación del programa que se hace siempre o habitualmente en la apertura. Bueno, ya son habituales las columnas. La columna de arte que haces tú, Sol. No sé si va a anticipar algo o no. Ahí pasan las chicas que venden yuyo por acá por el pueblo, con las bolsitas, recogen allí en Bajo el Molino hierbas aromáticas, medicinales, yuyos serranos, y salen casi todos los días a la mañana a recorrer el pueblo ofreciendo ramilletes. Bueno, veo como eso... Sanadores. Si estoy de frente a la plaza... Claro, claro, es otra... Usted está al otra revés, visión. Estamos como enfrentados, sí, entonces sí, tengo sí. Otra perspectiva. Claro. Y bueno, me voy contando un poco qué es lo que pasa, que me encanta. Bueno, recordémosle a la gente que estamos en la Biblioteca Popular Licha Funes, frente a la Plaza San Martín, en la localidad de Nono, este espacio público que se abrió hace un tiempo por parte del municipio y que nos están habilitando para hacer... programa los sábados. Bueno, ahora hay menos vendedores ambulantes. Antes había mucho más, ¿no? Claro. Cuando éramos más pequeños, pasaban. Bueno, por mi casa pasaba. A ver, ¿el afilador? El afilador. Qué lindo sonido. El lechero. Claro. El panadero. Uh-huh. El heladero. Bueno, todo eso pasaba. Capaz que alguno más que no me acuerdo, pero sí. Queda cada vez menos de todo eso, ¿no? Bueno, el más particular era el afilador. El afilador ese sonido era mágico. Claro, con la con bicicleta, esa teta, ¿no? Todos en bicicleta, sí, claro. Sí. Bueno, el lechero no, el lechero venía con un carro. Con un carro, con los, y caballo, con los bueno, tarros de, claro. De lata. Sí, sí, para sí. Para la leche, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Bueno, es un... Sí, sí. Recuerdos. Sí. Bueno, capaz ahí tenemos una interesante consigna. Propuesta, claro. Sí. A ver, ¿te acordás de eso de antaño? ¿O qué todavía queda en tu lugar, en tu terruño, en el lugar donde habitás, de estos vendedores, estas vendedoras callejeras? No, aparte, cada uno con su canto, por decirlo de alguna forma, para vender el producto que estaba ofreciendo, ¿no? Como el que pasa, esa particularidad de cada uno, que era, algunos eran larguísimos, me acuerdo el del panadero era larguísimo, era como, bueno, ahí viene el panadero. Yo me acuerdo también en época de haber ido a la costa o a Bonaerense, bueno, ahí con, hablar, en la playa. Los choclos, los llore, chicos, llore, pirulines. En los barquillos, claro, el barquillero. Pero me acuerdo en mi pueblo, que bueno, después ya se van como modernizando, empiezan a pasar en vehículo, motor. Claro, ahora es otra época. Sí, de hecho, acá sabe pasar el que compra batería vieja, cobre, bueno, qué sé yo, qué cosa. Y en mi pueblo pasaba una camioneta de que vendía pescado. Ya, ¡pescadora! Tal cual. ¡Pescadora! ¡Hay file de merluza! ¡Lomito de mar! ¡File de pejerrey, pescadora! Así que bueno, ¿cuál te acordás? ¿Tu vendedora o vendedor callejera, callejero ambulante, que te venga a la memoria? Con su cantito particular, nos contás, hacemos un poco de nostalgia y te inscribimos para el sorteo del próximo fin de semana de los alfajores, los nonos. Hay que mencionar a nuestro otro auspiciante del programa Poné la Pava, que es el Lava de Rap, el lavadero El Buen Trato, en Los Hornillos. Allí en lo más alto del Valle de Tras la Sierra, en la localidad de Los Hornillos, de las telecabinas 11 y 11, por la calle Gladiolo, que es la que baja hacia el Club Los Cóndores, hay unos 50 metros a mano derecha, bajando desde la ruta, está el lavadero El Buen Trato, que está abierto las 24 horas, los 365 días del año, y te entrega la ropa bien limpita, aromatizada y seca. Bueno, 20 de febrero, traje algunas efemérides de la fecha, que las vamos a ir dando así en el transcurso del programa, quizás. Le voy a contar básicamente una que nos va a acompañar durante todo el programa. Hace referencia a un artista, dicen muchos, que es el más grande guitarrista de todos los tiempos que ha dado la República Argentina. Estamos hablando de Oscar Alemán, guitarrista de jazz, pero aparte de un artista con todas las letras, tremendo bailarín. Tremendo, un artista increíble, sí, totalmente. Tenemos algunas... algo de información así respecto a la vida de Oscar Alemán, que vamos a ir compartiendo entre el transcurso del programa. Y tenemos una entrevista radial del año 77, en donde él mismo da detalles de bueno, cuestiones que le ha tocado atravesar. Una vida tremenda. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Así que, bueno, 20 de febrero, allá por el año, creo que 1909. Nacía Oscar Alemán, quien, como te decíamos, nos va a acompañar con la música. También, un día como hoy, pero más cerca acá en el tiempo, nacía Kurt Cobain, el líder, cantante, guitarrista de Nirvana, que muy joven se pegó un escopetazo en el pecho y dejó un montón de canciones que, bueno, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero profundidad no le faltaba. A Kurt Cobain. Así que algo también de Cobain vamos a compartir. Capaz que en algunos deslices, porque ha grabado canciones que por ahí se le atribuyen y que son, no son, en algún caso, son hasta cantos anónimos. Ajá. Que no tienen autoría reconocida. Sí, bien, claro. Cantos populares de los campos. de los campos algodoneros en el sur de los Estados Unidos, en particular la canción que vamos a compartir en un momento del programa de hoy, con algún detalle más de color. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, básicamente de las efemérides nos vamos a detener en lo musical, uh-huh, y vamos a recorrer un poco la vida, la obra de Oscar Alemán. Alguna canción, como te decía, particular, que capaz que no la escuchemos en la voz de otro artista, ajá, pero que seguramente te lleva a la cadencia de la voz de Kurt Cobain. Bueno, por ahí. Hay un par de efemérides más que las voy a reservar para otro momento del programa, si es que tenemos una presencia que se está haciendo desear en los últimos sábados. Así que, voy a decir. Qué misterio. Sí, todo bien misterioso. Wow. Invitada para el día de hoy. Uh-huh. Estábamos charlando ayer y no, ¿a qué hora voy? ¿Qué sé yo? Le digo, venite a las 10. ¿Las 10? Me decía. Y bueno, venite a las 11. No, bueno, voy a las 10. Así que bueno, más o menos en el horario habitual que generalmente citamos a las personas para charlar un rato de algo. Hoy, Sandra Mondino ya estuvo en el primer programa de este nuevo ciclo de Poner la Pava. La tuvimos a Sandra Mondino, directora de la escuela primaria, la escuela Domingo Faustino Sarmiento, acá de Nono. La idea es, bueno, charlar un poco cómo se está organizando la escuela de cara la escolaridad al retorno de las clases, que no hay protocolo, un montón de cosas y no mucho. Nadie sabe cómo siguen las cosas. Yo creo que es día a día. Uh-huh. Así que bueno, para. Que nos cuente, uh-huh, cómo organizar la casa, la familia, las chicas, los chicos de cara a la escuela, que me imagino habrá familias que no van a mandar a los chicos, sí, y habrá muchas otras que están esperando que abra la escuela para depositarlos ahí, sí. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de cómo será eso, uh-huh, con Sandra. De todas las cosas que sucedieron desde el sábado pasado a este en el Valle, que fueron un montón, hubo varias movilizaciones, uh-huh, hubo un ruidazo en las Rabonas, sí, en contra de la embotelladora de agua que, uh-huh, se quiere volver a instalar, hubo un scratch en Mina Clavero a un militar represor que ha estado prófugo de la justicia, lo han encontrado en una casa en Mina Clavero hace varios años y le han otorgado la prisión domiciliaria, y esto medio que no se sabía. Claro. A raíz de que se pudo conocer que es que organismos de derechos humanos acá detrás de la sierra, personas así independientes, partidos políticos y demás, realizaron el fin de semana pasado una radio abierta y un scratch, uh-huh, allí cerca del Nido de Águila, por esa zona, en donde vive Sichiari, este militar que está esperando un juicio por crímenes cometidos durante la dictadura, 61 casos de privación ilegítima de la libertad y 4 homicidios, eso es de lo que se lo acusa. Uh-huh. Y bueno, ahí fue una movilización que se hizo el sábado pasado aquí en Tras la Sierra, precisamente en Mina Clavero. Otra que se hizo el último jueves fue una nueva marcha por la aparición de Delia Jerónimo Polijo, uh-huh, en La Paz, la localidad del sur, aquí del Valle de Tras la Sierra, desaparecida hace unos años ya. Bueno, ahí para que se la busque, que se la encuentre, que se encuentre viva. Bueno, la familia, el organismo de derechos humanos también, personas independientes, realizaron una manifestación en La Paz pidiendo por Delia Jerónimo Polijo. Esto fue el pasado día jueves y el día anterior, miércoles, en todo el país, incluido, bueno, nuestra zona, precisamente en Villa Dolores, se hicieron marchas a los tribunales para pedir que se deje de matar a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Esto a raíz del crimen en la localidad bonaerense de Rojas, sí, de una chica que fue asesinada por su expareja policía. Sí, sí, tremendo. Después de haber hecho 12 denuncias. Denuncias, sí. Bueno, hablábamos el sábado pasado un poquito de esto que se venía, sí, de estas manifestaciones. Uh-huh. Bueno, tuvieron su correlato, en este caso la convocada por Ni Una Menos, en los tribunales de Villa Dolores. Así que pasaron un montón de cosas. En algunas pudimos estar, en otras no nos dio el cuerpo, pero, uh-huh, tenemos puntualmente la más cercana, la de las Rabonas. Tenemos para que venimos siguiendo, tenemos para compartir algunos testimonios, algunos audios de lo que fue el ruidazo en defensa del agua. Uh-huh. Bueno, un ratito nomás, cuando abramos el portal y nos vayamos del Valle Tras la Sierra, vamos a hablar de lo que ya se conoce como vacuna gate. Tiene que ver con esto de a quién le llega o no la vacuna en diferentes lugares del mundo, que ya en el día de ayer provocó en la Argentina la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García. Ya se ha nombrado en su reemplazo a Carla Bisotti, que la veíamos todo este tiempo pandémico en los las conferencias de prensa, en los comunicados de parte de la cartera sanitaria nacional. Bueno, asumió en el lugar de Ginés González García porque fue denunciado públicamente de estar vacunando gente que no está en la lista de vacunadas o vacunados, sino amigas, amigos del poder. Claro. Y básicamente un equipito del Ministerio de Salud en el propio ministerio armó un vacunatorio y estaba, parece que desfilaron varias y varios personajes conocidos del poder a hacerse vacunar. ¿Quién destapó la olla? Fue Horacio Verbisky. Horacio Verbisky, periodista cercano al gobierno nacional, digamos ideológica, políticamente cercano, que bueno, él contaba que era amigo antes de que fuese ministro de Ginés. Está medio asustado con el tema del COVID, lo llamó, le preguntó si se podía vacunar y bueno, finalmente se vacunó ahí en el propio ministerio. Y ahí pudo ver que otras personas también, y después lo contó en la radio. Y bueno, a raíz de eso el presidente le pidió la renuncia a Ginés, renunció ayer, tenemos nueva ministra de salud. De eso y de lo que pasa en otros lugares del mundo con el tema vacunas vamos a hablar ahora en un ratito. Bueno, es un montón, hay cositas sueltas ahí dando vuelta también para compartir, pero me parece que es momento de hacer la apertura musical del programa de hoy. A ver si esta es una samba. Yo creo que se va a dar cuenta rápido este. Empieza como una samba, ¿no? Con ese ritmo. Juan Quintero, Santiago Segret y Andrés Pilar en el piano. Musicazos. Hermoso trío. Carita Morena. En el cordaje de un arpa, viejo telar milagrero, deje en la noche un arpero. Zambitas que han de llevar hasta el cielo. Zambitas de llevar un cantar hasta el cielo. Una estrellita bajó para mirar a mi amada, y en sus pestañas quedó tirita enredada, y en sus pestañas quedó tirita enredada, porque su mirada tibio como el sol de mi serranía. Carita morena, paisana de mi tierra, una esperanza de amor. De luz en los cerros, emponchados de misterio, y el río entre el pedregal, un cantar al silencio, y el río entre el vale mi voz en las coplas de este canto. Alegría de un amor lírica sin un llanto. Alegría de un amor lírica sin un llanto. Porque subirá y vio como el sol de mi serranía. Ay, carita morena, paisana de mi tierra, una esperanza de amor vital me encadena. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no, más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Proba la temperatura del agua. Comenzamos la recorrida informativa. Vamos a hablar de casos de VacunaGate. El Congreso del Perú inicia una investigación contra el ex presidente Vizcarra y dos ex ministras. Perú atraviesa otra crisis política a menos de dos meses de las elecciones. La situación se destapó cuando el periodista Carlos Paredes denunció que Martín Vizcarra se vacunó contra el COVID-19 y que lo hizo en secreto. Vamos a escucharlo. De esta manera reconocía el hecho el expresidente peruano. Asumo mi responsabilidad en ese sentido y por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas por no haber informado de ese hecho en ese momento. Bueno, a lo que se refiere Vizcarra, el expresidente del Perú, en lo que acabas de escuchar, es que él se vacunó en octubre de 2020, el año pasado, en el marco de las pruebas de vacuna, esta de tercera fase, estas pruebas que se vienen, que se han venido haciendo. Lo que manifiesta es que él debió haberlo informado, no lo informó. Pero no queda ahí. El tema no es solo que se vacunó y no comunicó el presidente. ¿Qué más pasó? La lista incluye desde funcionarios y exfuncionarios hasta la esposa y el hermano de Vizcarra. Estamos hablando de una lista de casi 500 funcionarios e invitados que fueron vacunados con dosis de la vacuna china Sinopharm. El escándalo desató la renuncia de la ministra de Salud, Pilar Massetti, y la canciller, Elizabeth Astete. El actual presidente del Perú, Francisco Sagasti, hizo declaraciones sobre este caso que está ahí en todos los portales de noticias de las agencias internacionales, ¿no? Él dice sentirse indignado y furioso con esta situación. Vamos a escucharlo. El actual presidente del Perú, Andrés Sagasti. Desde el Ejecutivo separaremos a todas las personas involucradas en este lamentable suceso. Tengan la certeza que estos hechos no impedirán que continuemos con el proceso de negociación y adquisición de más vacunas. Por su parte, el ministro de Salud sostuvo que todo el que esté vacunado se va. Es una locura, pero ahora primero hay que inmunizar a todo el mundo y vacunarle. Pero bueno, claro, habría como un orden. Claro. Primero los que están en la línea Los médicos, no sé cómo. Claro, los médicos. Acá se vacunaron todo lo que tienen acceso los amigos del poder, claro. Y sí. Bueno, mientras tanto, en el Perú, una comisión investigadora indagará las inoculaciones, o sea, las vacunaciones irregulares a estos altos funcionarios. Pero este no es un hecho aislado, no sucede solamente en el Perú, ¿no? Ayer y bueno, durante toda la tarde, anoche, hoy supongo, durante el fin de semana también se va a seguir hablando del tema, porque bueno, llegó esta situación a la Argentina. Antes de eso, vamos a escuchar algunos testimonios recogidos en la calle, uh-huh, en la capital del Perú, en Lima. A ver qué piensa el paisano o la paisana del Perú de esta situación conocida como vacuna gate. O sea, es malo en el sentido que las cosas lo hacen a las escondidas, no son transparentes, ¿no? Entonces el pueblo ya no confía en ellos, ¿no? Es un tema, creo que, más ético, ¿no? No puedes tú inocularte y tu familia y algunos pocos funcionarios cuando hay gente en la primera línea, doctores que se han muerto, ¿no? Considero que sí, se debe hacer su investigación, por qué lo hizo, y si tiene algún tipo de represalia, pues tiene que cumplirla, ¿no? Pero no es la prioridad en ese momento. Bueno, ya habrá novedades sobre las investigaciones judiciales en Perú por el vacuna gate, pero la situación, como te decíamos hace un ratito, también se repite en otros lugares, y en este caso bastante más aquí, cerca, ¿no? Sí, la vacuna gate en la Argentina. Luego de las declaraciones del periodista Horacio Berbisky, claro, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García. En esas declaraciones, que en un ratito lo vamos a escuchar, realizadas ayer viernes por la mañana en el programa Habrá Consecuencias, y se las hubo, ¿no? Que claramente se emite por radio El Destape. Berbisky comentó que se había vacunado en el Ministerio de Salud por invitación del propio funcionario. También habría sido invitado a vacunarse el empresario y accionista del grupo Clarín, José Antonio Aranda. Mientras docentes y otras personas de la clase trabajadora son forzadas a tener contactos estrechos y en muchos casos contagiarse de COVID-19, y personas adineradas han viajado a Miami a hacerse el turismo sanitario, aplicándose la vacuna de Pfizer o Moderna. El drama de las vacunas VIP se hizo eco al conocerse casos de privilegio en la política. Bueno, como te contábamos recién, durante la semana pasada, el vacunagate fue noticia en el mundo, luego de trascender que 400 funcionarios peruanos, incluido el expresidente Martín Vizcarra, se habían vacunado. El escándalo comenzó en Argentina el viernes a la mañana, tras las declaraciones de Horacio Berbisky, como contábamos. Sí, ¿qué dijo más o menos? Lo llamé a mi amigo Ginés y me dijo que vaya al Posadas. Contó, ¿no? Sí. Y desató una ola de críticas en medios y redes sociales, obviamente. Berbisky había dicho ya anteriormente que él no se iba a vacunar todavía, que quería esperar a ver cómo era el tema de la vacuna, si tenía efectos adversos. Y que prefería esperar porque viste que más que nada la vacuna rusa, que es la que se está aplicando mayormente en la Argentina. Al principio se decía que no había sido testeada todavía en mayores de 60 años, que había que esperar. Bueno, después ya ahora llegó la confirmación de que se puede aplicar en mayores de 60 años. Pero bueno, ayer a la mañana viernes, Berbisky reveló que finalmente decidió vacunarse. Él cuenta, no sé si está en la parte del audio que vamos a escuchar, pero cuenta que se contagió un montón de gente de su familia. Sí. Hubo 9 contagiados y uno falleció. Y a raíz de eso le agarró miedo, temor. Claro. Y levantó el teléfono, ¿no? Para preguntarle a Ginés cómo hacía, si se quería vacunar, cómo había que hacer. Claro. Y cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés. Él estaba por ir al Posadas, que le dijo, tiene que ir al Hospital Posadas, le dijeron al principio. Pero después lo llamaron y le dice el secretario Que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera a darme la vacuna. Al ministerio, más cerquita, no tenés que ir hasta el Hospital Posadas. Claro, dejando en evidencia un criterio discrecional por parte del funcionario y de mayor rango, en materia justamente de salud, ¿no? El propio ministro, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí, sí. A ver, dio detalles que vamos a compartir en un ratito el propio Horacio Verbisky, datitos de color. A ver, bueno, sabemos, lo sabés, Horacio Verbisky tiene una afinidad política con el gobierno, sí, nacional, sí, con el kirchnerismo de algún modo. Y él contó lo siguiente, dice, estando ahí, ahí en el ministerio, sí, sí, me entero que también iba a venir, dice, iba a ir el jueves, creo que se vacunó él, antes de ayer, el número 2 de un medio de comunicación. Se refería al empresario arrocero y accionista del Grupo Clarín, José Antonio Aranda. Dice, él también se había comunicado con el ministerio para averiguar dónde se podía vacunar. Pero que no iba a ir el mismo día que fue Verbisky, claro, en cuenta, no iba a venir el mismo día que yo, porque él había dicho que no quería la vacuna rusa, sino que se quería aplicar la inglesa. Ah, bueno. Sí. Y siguió relatando Verbisky. Quería la vacuna de Oxford. Entonces él iba a ir el próximo lunes, porque recién están llegando ahora las dosis de esa vacuna. Claro. Me imaginaba la posibilidad, ahora lo vas a escuchar, dice Verbisky, de tener un encuentro en el vacunatorio. Me causaba mucha gracia. Esto demuestra que la vacuna y el virus, sobre todo, no le hacen asco a nada. Le da lo mismo un subversivo como yo que un conchudo como Aranda. Eso dijo Verbisky. Imagínense, bueno, tremendo. El revuelo, no por lo último que dijo, sino por el hecho, sí, de que no está llegando la vacuna todavía a todo el mundo, a los mayores de 60 y demás, y que te manden a un equipito propio para que te vacunen en el propio Ministerio de Salud, sí, provocó, sí, sí, un escándalo. Hay muchísimas especulaciones sobre el tema. Ahí entran a tallar y a jugar los posicionamientos políticos de los distintos medios de comunicación. Claro, por ejemplo, sí, si uno dice Cadena 3. Sí. Cadena 3, una radio muy escuchada en Córdoba, en el resto del país también. Sabemos posicionamiento ideológico bien conservador y de derecha. Uh-huh. Están diciendo que esto habría sido una jugada, como Verbisky es afín al kirchnerismo. Claro. ¿Es una jugada de quién? ¿Quién está atrás de estas palabras de Verbisky que termina haciendo saltar de su sillón al ministro de salud? Cristina. Claro. Es una jugada de Cristina para poner a alguien de su riñón en el ministerio. Claro. Eso están diciendo de Cadena 3. No sé, ustedes pueden analizar y pensar, sí, lo que quieran. Uno. Lo concreto es que esto pasa en Perú. La clase dirigente no cambia más. Son todos más o menos parecidos, o casi todos. Y bueno, viven de la política y de los favores que otorga y da, ¿no? Vamos a escuchar, si le parece, uh-huh, al propio Horacio Verbisky. Sí. Ah, que le digo, no solamente provocó la renuncia de Ginés, sino que también lo echaron de la radio a Verbisky. Ah, sí, bueno. La radio El Destape de Navarro, uh-huh, le dijo, vos ya no venga más, porque provocaste un quilombo en el gobierno afín de nuestro medio de comunicación. Claro. Entonces, no venga más. Lo loco que Verbisky no es que fue a la radio y dijo, esto no es un fue caso a hacer de una denuncia. No, esto claro, fue un claro, caso de corrupción, me ofrecieron algo que esto. Él contó. Sí, no, sí. ¿Qué me ofrecieron? Fue y se vacunó, se dio la dosis. Claro, claro. Y después, sí, fue y lo contó. Uh-huh. Y lo contó como una anécdota muy graciosa. Sí, sí, bueno. O por lo menos en ese tono. No es, o sea, sí es una anécdota, pero bueno, no, claro, tiene un costo político, claro. En ese tono, ¿no?, lo dijo, y, sí, y lo vamos a escuchar. Pero bueno, no sé a dónde más vamos a escuchar a Verbisky, seguramente va a conseguir algún, sí, micrófono, claro, donde hablar. Y sí. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme? Mm-hmm. Sí. Que quería ver, digamos, qué efectos secundarios podía haber. Que no tenía prisa, no me iba a apurar a vacunarme. Sí. Bueno, pues ayer me vacuné. En el camino pasaron varias cosas. Una muy grave, que tuve 9 contagiados en la familia. De todas las edades, de todos los sexos, desde más de 70 a apenas un año, hombres, mujeres. Y uno de ellos murió además, lo cual fue muy dramático y un gran impacto en toda la familia, ¿no? Mm. Eso por un lado. Por otro lado, un hijo mío que es biólogo molecular, Me dijo que los efectos secundarios posibles son un riesgo menor en relación al riesgo que es contraer la enfermedad. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, uh-huh. Y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Y entonces, bueno, me apresté para ir al Posadas, y cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio, y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Bueno, fui al ministerio, estaba el equipo de vacunación allí, y también pasó algo gracioso, y es que me entero estando allí que también iba a venir a vacunarse el número 2 de Clarín, José Antonio Aranda, que también Aranda, digamos, se había comunicado con el ministerio para averiguar dónde se podía vacunar, pero que no iba a venir ayer, porque Aranda planteó que él quería no la vacuna rusa, sino la inglesa. Quería la vacuna de Oxford AstraZeneca, y que entonces él iba a ir el lunes recién, porque recién están llegando ahora las dosis de AstraZeneca. Me imaginaba la posibilidad de un encuentro en el vacunatorio con José Antonio Aranda. Me causaba mucha gracia. Te muestra, digamos, que la vacuna y el virus, sobre todo, no le hacen asco a nada. Le da lo mismo un subversivo como yo que un conchudo como Aranda. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Kurt Cobain, Across the Universe, canción de los Beatles. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha, no se mancha, no se mancha. No quiero más que la gente lo llore a los muertos, yo quiero que baile. Columna de deportes con Gaspar Aguirre. Está mortal. Como dice que le va, Gaspar Aguirre, bienvenido. ¿Cómo anda Pancho Sol y a toda la audiencia de este programa Pone la Pava? Antes de darle paso, le voy a tirar dos perlitas que le guardé para su columna. Hoy trajimos algunas efemérides, es 20 de febrero. Y encontramos ahí buscando un detalle de un deporte que cada tanto usted trae alguna noticia. El último sábado que estuvo acá comentó que volvían las carreras de coches en Tras la Sierra, ¿se acuerda? Sí. Bueno, fíjense, tiene que ver con el automovilismo y con la fecha de hoy, 20 de febrero. El 20 de febrero de 1898 nacía Enzo Ferrari, automovilista y constructor de automóviles italiano. De hecho, la escudería Ferrari es la única de todas las escuderías que participó de todos los campeonatos mundiales de todos los años de la Fórmula 1. No hay otra, Ferrari. Y fíjese este dato, el 20 de febrero de 1993, vinculado al automovilismo y a los italianos, murió Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini muere el mismo día que había nacido Enzo Ferrari. Lamborghini, constructor italiano de automóviles. ¿Qué le parece? Mire qué interesante, qué interesante. ¿Qué nos trae Gaspar? ¿Se acuerda que le decía yo que había una posibilidad que volviera el Provincial de Clubes? Sí, bueno, señor. Mañana redebuta, se reabren las canchas, la cancha de Peñarol de Cura Brochero. Se enfrenta a San Cayetano de Río Ceballos, 17 horas. Así que vamos a ver si podemos asistir al... Después de un año, exactamente un año de que se paró todo, así que vamos a ver si mañana podemos... Permiten algo de público. Sí. ¿Más? Ya metiéndose en todo lo que es el fútbol local, pero la Liga Copa Profesional Argentina. River con 6 refuerzos ya estaría listo. Se retiró del mercado de pases. Los cuales sería Alex Vigo, que sería el último en llegar. Agustín Palavecino, Jonathan Maidana, que volvió, y Fontana, Agustín Fontana de Banfield, uh-huh, el número 9, y Martínez, que volvió, pero es central él, así que esos serían los refuerzos de River para esta temporada. En tanto que Jorge Carrascal, ante la ida de Nacho Fernández, se hizo cargo de la 10. ¿Qué más, Gaspar? ¿Se acuerda este lamentable episodio que terminó con el suicidio del Morro García? Sí, jugador uruguayo de Godoy Cruz. Claro, de Godoy Cruz. Como... Ahora están de moda los videojuegos, la Play y todo eso. Sí. Los que manejan el FIFA, que es, me parece que es Adesport. Ajá. Sacó de circulación la carta de presentación del Morro García. Así que usted cuando entra a jugar ya no, en el 2000, FIFA 2021 ya no está el modo. No están más. No podés elegir ese delantero para, claro, para formar tu equipo para jugar la Play. Lo sacaron. Igual pasó con Emiliano Salas, ¿de acuerdo? Emiliano, sí, Salas, que jugó en Francia. Que también se accidentó en un avión. Claro. Así que un buen reconocimiento para una persona que ha sido golear de un torneo para un club no tan reconocido como Godoy Cruz, ¿no? ¿Qué más? Nacho Piatti. ¿Se acuerda de Nacho Piatti que jugaba con San Lorenzo? Claro. Delantero número 9. ¿Dónde juega? Ahora, ¿se acuerda que había vuelto hace poquito, hace un par de meses, a San Lorenzo desde Estados Unidos? Tuvo un conflicto con la dirigencia que no está nada bien San Lorenzo, encabezado por Marcelo Hugo Tinelli. Y ya cerrando, casi faltaban 20 minutos para cerrar el libro de pases, en Argentina firmó para Racing. Racing Club de Avellaneda, Piatti. ¿Qué más, Gaspar? Y por último lo dejamos, tenemos las últimas dos cositas. Una que es que ya están avanzadas las tratativas, las reuniones que ya empezaron para volver a los torneos oficiales de la Liga de Fútbol San Alberto. Todas las categorías inferiores. Claro, todas. Con lo cual todas empezarían las prácticas. Claro, todas. Juventud, Obras, Peñarol, por estar en el provincial, pero Juventud, Obras y Jorge ya estaban entrenando, por lo menos con juveniles. Lo que es Juventud empezó el 17, miércoles 17, con todo lo que es en la canchita del Cura con el profe Jorge Torto Villarreal. Tienen los nanitos, sexta, séptima, novena y no sé si octava. Pero tiene todos esos, así que empezó. Si alguien se quiere sumar, me han dicho que se contacten con él. En tanto lo que es primera división, también empezó un poquito más tarde, 8:30 de la noche. Así que de poquito se va volviendo un poquito a la normalidad en cuanto es a lo que respecta el fútbol transerrano. ¿Algo más, Gaspi? No, estaríamos. Bueno, muchas gracias. Lo esperamos el sábado que viene para más deportes. Un tema musical, una pequeña cortita tanda y seguimos. Oscar Alemán, Yo vi un león. Hoje eu vi um leão, leão, leão, e não era leão. Não era leão, o que era então? Não digo não, não digo não, não digo não. Mas eu vi um leão, leão, leão, e não era leão. Não era leão, o que era então? Não digo não, não digo não, não digo não. Oh, que bicho, que bicho, que bicho era então? Que bicho, que bicho, que bicho era então? Oh, que bicho, que bicho, que bicho era então? Que bicho, que bicho, que bicho era então? Tinha corpo de leão, tinha cara, cara de leão, tinha boca, boca de leão, tinha olho, olho de leão, tinha dente, dente de leão, tinha pata, pata de leão, tinha unha, unha de leão, tinha ronco, ronco de leão. Ah! Isto era um leão? Não era leão. O que era então? Não digo não, não digo não, não digo não. Diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga. Hoje eu vi um leão, leão, leão, que não era leão, não era leão, entonces qué eres? Adivínenlo, adivínenlo, adivínenlo. Pero vi un león, león, león, que no era león, no era león. Entonces, ah, adivínenlo, adivínenlo, adivínenlo. Qué bicho, qué bicho, qué bicho eres entonces. Qué bicho, qué bicho, qué bicho eres entonces. Hoy qué bicho, qué bicho, qué bicho eres entonces. Qué bicho, qué bicho, qué bicho eres entonces. Tenía cuerpo de león, tenía cara, cara de león, tenía boca, boca de león, tenía ojo, ojos de león, tenía dientes, dientes de león, tenía pelo, pelo de león. Tenía cola, cola de león. Tenía pata, pata de león. Tenía uña, uña de león. Rugido, rugido de león. ¡Ah! ¿Eso era un león? No era león. ¿Entonces qué es? Adivínenlo, adivínenlo, adivínenlo. Vamos, diga, dígalo. No. Vamos, diga, dígalo. No. Vamos, diga, dígalo. Bueno. Vamos. Era la suegra del león. Era la suegra del león. Era la novia del león. Era la novia del león. Era leona y no león. Era leona y no león. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.